y ahí es donde podréis entender los nombres de los grupos que ponemos. Y la información, pues ya la podéis buscar. Y que, como siempre, pues empezaremos con un grupo del estado, con el que acabamos el programa pasado. Y el último día fue con Warzone y su último disco, y hoy vamos a repetir con Warzone y su último disco. Pues venga, que eso, que novedades decadentes, Radio Topo, que empezamos con Warzone y Al Despertar. Novedades Decadentes es un programa oscuro pero verbenero, un programa de centro campo, pero con buen gusto, un programa cuyo único fin es rellenar parrilla. Un programa de mierda de gran espectro, encasillado en la decadencia musical menos selecta, como por ejemplo punk, hardcore, post-punk, EBM, hoy y demás mierdas, con absoluta preferencia por la mierda, de lo más reciente, de lo bueno, lo peor. Venga, que empezamos y lo hacemos con Telegenic Pleasure, con Centigrade, que ha salido este mes de marzo de 2023. Y nos vamos con Moplo, desde Santiago de Chile, con Cuchitril Místico, que es un álbum que recopilará su primera trilogía. Thank you. después de Moplo y siempre estuviste solo, pues viajamos hasta Bilbao y nos vamos con Ioz, perdón por mi euskera, y con Quemamos el aire. Radio Topo. Sin Dolmi. Sin Churrán. A saco. Radio Topo. Sin Dolmi. Sin Churrán. A saco. Y vamos con más cosas nuevas. Esto es Mirror of Hell desde Boston, Massachusetts. De este marzo de 2023. We'll be right back. seguimos con Vivione, con 4 From Allí, que salió el mes de febrero de este año. Seguimos con más, con el adelanto del nuevo trabajo de Es desde Londres. Australia como Affordable Repayments, que han sacado un nuevo trabajo este febrero pasado. Yeah. rata inmunda, animal rastrero, escoria de la vida. Radio Topo, la policía no es tu amiga. Infrahumano, espectro del infierno, maldita sabandija, ¿cuánto daño me has hecho? Hostia. Y nos vamos hasta Francia con las 5 nuevas canciones que componen el nuevo trabajo de los Litox, que acaba de salir. Y de Francia nos vamos a San Francisco, California, con más cosas nuevas. Esto es Green Moires, con su segundo EP, que suena pues una mezcla de cosas noventas finales, pero que ha salido este marzo de 2023. Novedades decadentes. Música tranquilita. Y viajamos hasta Portugal para visitar a nuestros queridos Simbiose, los míticos Simbiose, que han sacado un EP con Vision of War este marzo. Y venga, rapidísimo. Sección que no tenemos la de no reediciones. Discografía completa reeditada de Terwes Cadet. ¡Tato! ¡Tato! ¡Tato! ¡Pero! ¡Madre truco! ¡Tato! ¡Tato! ¡Tato! Vamos con esa sección que sí que tenemos, la mini sección del mini vintage, y hoy nos vamos con los Kraftwerk, porque vienen a tocar al Pirineo este verano. Y eso, los Kraftwerk, que empezaron en los 70, que no se sabe ni quién toca ya, y que eso, experimental electrónica, electropop de aquellos años. Y que vamos a poner su LP Die Menschen Machine del 78 y el tema de Mobile. Yeah. Pues eso, Kraftwerk en el mini vintage de novedades decadentes. Y después de Kraftwerk, nos vamos otra vez a Australia, hasta Melbourne, con Dr. Sweet Initial Practice. Y esto que va a salir el mes que viene, Bubble. I'm not afraid to die. Y de Melbourne a Londres, y nos vamos con lo nuevo de Nabihat Iqbal, que llevaba 5 años sin sacar nada y saca nuevo trabajo, Dreamer, el mes que viene también. Un poquito de pop oscuro aquí en Novedades Decadentes. A ir cerrando el chiringuito y nos vamos a ir yendo con Dark Narrows desde Maryland y con My Last Party de este mismo mes. Falling eyes are on the falling inside you. Novedades decadentes. Si actuamos con decisión, todavía es posible controlar la situación. Deberías unirte a nosotros. Novedades decadentes. Yo lo sé todo, de todo el mundo. ¡Pero qué cara de golfos y drogadictos tenéis! ¡Borracho! Y nos despedimos ya. Y hoy nos despedimos con Grupo del Estado, por supuesto, desde Madrid. Los mitiquísimos a Run With A View. Pues eso, que esto ha sido el Novedades Decadentes de hoy aquí en Radio Topo en el 101.8 de la FM. Y que un besazo y hasta la semana que viene. I'm so scared of those words. Novedades Decadentes es un programa oscuro pero verbenero. Un programa de centro campo, pero con buen gusto. Un programa cuyo único fin es rellenar parrilla. En el 101.8 de la FM zaragozana, que es Radio Topo. Un dial para ir de propio. O si lo prefieres, en nuestra página web www.radiotopo.org, en streaming para todo el planeta. Novedades Decadentes, un programa de mierda de gran espectro, encasillado en la decadencia musical menos selecta, como por ejemplo punk, hardcore, post-punk, EBM y demás mierdas. Con absoluta preferencia por las nuevas ediciones de lo más reciente, de lo bueno, lo peor. Pues eso, un programa de recoloque, tu no programa. Tu programa en construcción, disléxico pero innecesario. Mal hablados, con una dicción de mierda y por ello ostentan el título honorífico de dicción de mierda, otorgado por Radio Topo al programa menos inteligible en las ondas. Así que no esperes entender los nombres de los conjuntos que ponen, y ya, si son en otro idioma, ni lo intentes. Además, a estas alturas, ya no le van a poner remedio. Para intimar, lo puedes hacer a través del correo electrónico novedadesdecadentes@gmail.com, y que nos recuerdan que tienen podcasts por si no lo escuchas en directo o en las repeticiones nocturnas o mañaneras de Radio Topo. Novedades Decadentes, un programa sin información de los grupos, por eso del minimalismo, el ahorro y el ritmo, pero con temazos, a veces demasiados. Novedades Decadentes es un programa oscuro pero verbenero, los miércoles a las 21 horas en Radio Topo.